Olinka Radio es la radio de mi comunidad. De mi comunidad. Olinka Radio. Hola, buenas tardes. Les saludamos las compañeras de Olinka Radio, radio comunitaria en Iztapalapa, para compartirles a través de Regeneración Radio en el programa de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, nuestra colaboración literaria. El día de hoy decidimos compartirles algunos poemas contenidos en La Flor de la Palabra No Morirá, que es un pequeño poemario realizado por jóvenes de la Rebeldía Zapatista. El motivo por el cual elegimos este texto para este programa, pues es precisamente el resaltar que aún existen luchas en nuestro país, resistencias que son congruentes, que son justas, que inspiran y sobre todo que proponen una realidad alterna a la pues realidad malvivida que tenemos en el tiempo actual en nuestro país. Entonces, pues bueno, les vamos a compartir estos textos, esperando sean de su disfrute. La luz del día amaneció aquella mañana cuando una voz humilde y olvidada se dejó escuchar. Su corazón armado rompió el silencio, contagió la rebeldía a otros corazones que se andaban tan humildes y olvidados como él. Corazones fuertes eran, corazones grandiosos serán, y todos ellos, corazones del pueblo ahora son. Juntos iban caminando, iban haciendo camino, iban haciendo vida. No ya más muerte. En su andar rebelde, volvían a enfrentarse a las mismas sombras del ayer, las de siempre, las más sucias, las más hipócritas, las más oscuras, las más fuertes. Pero lo que estas sombras no sabían era que el corazón del pueblo es ahora más fuerte que ayer, que al corazón del pueblo no le podrán mentir más, no lo podrán aplastar más, no lo podrán mancillar más. Porque el corazón del pueblo somos muchos pueblos, somos muchas razas, somos muchas lenguas, somos muchas fuerzas. El corazón del pueblo somos nosotros y nosotros somos mucho pueblo para la derrota. Bueno, continuando con estos textos, que en realidad todos valen demasiado la pena, les vamos a compartir el segundo poema titulado Revolución. Los que no ven nos dicen ciegos, pero tú nos has enseñado a ver el color del tiempo que viene. Los que no oyen nos dicen sordos, pero tú nos has enseñado a escuchar en todas partes el ágil sonido de la ternura humana. Los cobardes nos dicen cobardes, pero contigo nos enfrentamos a las sombras y les cambiamos el rostro. Los criminales nos dicen criminales, pero contigo revivimos la esperanza, le marcamos el alto al crimen, a la prostitución, al hambre, y le ponemos ojos, voz, oídos, alma al corazón del hombre. Los racistas nos dicen antihumanos, pero contigo le damos al oído su tumba mundial en la ciudad de los abrazos. Nos dicen tantas cosas, y los que las pronuncian olvidan, estúpidos que son, que sus nietos amarán mañana jubilosamente la palabra estrellada de tu nombre, revolución. Somos Olinka Radio, una radio comunitaria de Iztapalapa. Transmitimos todos los sábados de 1 a 3 de la tarde. Los invitamos a conocernos a través de Facebook en Olinka Radio, punto radio, guión bajo andante. Continuamos con La Flor de la Palabra, poemario de la voz de la juventud rebelde zapatista. No es tiempo de llorar. No es tiempo de llorar, madre, por las flores pisoteadas, ni por el hambre que se asoma cada día, ni por las balas que batieron tu esperanza. No es tiempo de llorar, compañera, por la soledad de tus amores, ni por el temor que se asoma a tus ventanas. No es tiempo de llorar, hermano, por la tierra enrojecida ni por la fábrica ametrallada, ni siquiera por los mártires en el camino. No es tiempo de llorar, México, por tus llagas y tus grietas, ni por tu ausencia, por la oscuridad. No es tiempo de llorar. Tiempo es de despertar enfurecido, tiempo de amanecer en las trincheras, tiempo de libertad, de la alegría de la violenta rotura de las cadenas. La patria nos entrega su bandera, al combate nos llama, la justicia al combate. El pueblo afirma, no hay muerte. No hay muerte sino hierbas calcinadas, no hay muerte sino sangre a borbotones, no hay muerte sino fierros retorcidos, no hay muerte sino vida que florece en la tremenda primavera. No hay muerte. Los nefaures siguen estallando sobre el silencio de las bombas. No hay muerte, no hay sino victorias. El cielo está azul, está de fiesta, la lluvia va a caer. Los cadáveres de nuestros enemigos se hundirán más en el fango. Sus ojos se pudrirán en el fango de sus vidas y el fango de sus muertes. Se pudrirán para siempre en el fango de la infamia. Y en cada nenúfar que se abra, brillará nuestra victoria, húmeda de purísimo rocío. Y en cada nenúfar que se abra, se abrirán otros labios para gritar. Que vivan los héroes de la patria, que vivan los hijos de la tierra, los defensores de la patria. Que vivan los caídos victoriosos para siempre en la gloria. Vivir por la patria, morir por la libertad. Nos despedimos el día de hoy agradeciéndoles la escucha y volvemos a la cabina con nuestros compañeros Esteban y Román, a quien les mandamos enormes saludos, y nos encontramos el próximo lunes a través del programa Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, en Regeneración Radio 105.3 de FM.